guardianes de Mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores. El pueblo puede, a través de elecciones absolutamente libres, el pueblo accede al poder y entonces quiere crear un clima que justifique un acentuamiento de una dictadura. Carlos Mujica era el referente de la transformación de la Iglesia Católica y del movimiento villero. El sacerdote de la Opción por los Pobres, que entendía el clima político de los 70, porque había participado de las luchas populares. El de camisa y campera, que caminaba rodeado de su gente por la Villa 31. El que se identificaba con el peronismo y había renunciado como asesor del Ministerio de Bienestar Social por el accionar de dirigentes como José López Rega, que un año después lo traicionaría a punta de pistola. Pienso que al gobierno del pueblo no lo favorecen precisamente los que son así serviles, obsecuentes, sino aquellos que, bueno, que tratan de decir la verdad y hacer crítica partiendo de la autocrítica. Yo soy sacerdote de Jesucristo y tengo que ser testigo de la verdad. De modo que de ninguna manera renuncio a ocupar mi puesto en la lucha por la liberación nacional y sigo pensando, y además es evidente que el movimiento peronista es el movimiento a través del cual el pueblo hoy se va encaminando hacia la liberación, ¿no es cierto? Lo mataron el 11 de mayo de 1974, cuando salía de celebrar una misa en la iglesia de San Francisco Solano. Lo emboscó un grupo parapolicial de la AAA, encabezado por el guardaespaldas de López Rega. El panteón de la Asociación Eclesiástica de San Pedro, lugar de su última morada, la del padre Mujica. Fueron 5 disparos. Luego, el dolor popular en su entierro, y el recuerdo permanente en su lugar, la 31, que hoy se llama Barrio Mujica. Bueno, ya escuchábamos introductorio y bueno, contándonos un poco de quién era Carlos Mujica. Que bueno, ahora este 7 de octubre se cumplen 93 años de su nacimiento. Bueno, de Carlos Mujica, fundador del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y el Movimiento de Curas Villeros. Y estamos en contacto en este momento para charlar más sobre esto con Ricardo Carrizo, integrante del grupo de curas en la Opción por los Pobres. Buen día, Ricardo. Aquí te saludamos, Sofía y Martín. Buen día, Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días, Sofía. Buenos días, Martín. Saludo a todas, todos y todes, y en especial a todos tus compañeros de trabajo y a los oyentes. Perfecto, ahí escuchamos, bueno, se están pronto a un aniversario más del nacimiento, de la vida de Carlos Mujica, y están organizando un homenaje cultural. Sí, a ver, en el contexto de los, porque el año que viene se cumplen los 50 años del asesinato de Carlos Mujica, uh-huh. En ese contexto, desde el 11 de mayo de este año hasta el 11 de mayo del año que viene, se están haciendo una serie de eventos, actos, según distintos ejes temáticos que hemos armado para conmemorar el asesinato de Carlos. Y en esta fecha, donde sería su cumpleaños, el sábado, que es 7, en la Villa 31, va a haber una serie de actos y eventos, y después, el domingo, en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a hacer un acto con referentes de la música. Va a estar Teresa Parodi, Marilina Ross, que fue muy amiga de Carlos y que viajó junto con él a buscarlo a Perón allá en el 73. Bueno, distintos tipos de músicos de gran renombre y otros artistas quizás no tan conocidos. Ahí parece que lo hemos perdido un segundo. Hola. Camino. Ah, ahí está. Ahí está. Hola, Ricardo, ¿nos escuchás? Sí, yo los escucho. Perfecto. Se había cortado un poquito la comunicación, pero ahí te escuchamos bien. Ah, perdón. No sé hasta dónde llegaron. Y la conducción de todo esto va a estar a cargo de Víctor Hugo Morales, que generosamente aceptó acompañarnos en este proyecto. Bien, perfecto. Ricardo, estamos viviendo tiempos un poco... no sé cómo decirlo, pero bueno, tiempos muy intensos, son tiempos electorales, donde hay una fuerza política que es negacionista de lo que ocurrió en una época histórica de nuestro país. ¿Cómo ven ustedes a partir de este homenaje cultural que van a realizar a Carlos Mujica, cómo ven la situación actual y cómo se puede enlazar con estos homenajes y con el pensamiento de los curas de Opción por los Pobres y de Carlos Mujica en general, con todo lo que está ocurriendo en la actualidad con estas elecciones y con estos partidos políticos o a candidatos que son negacionistas de lo que ocurrió? A ver, por empezar, todo año electoral es complicado. Lamentablemente en nuestro país nunca fueron transiciones relativamente tranquilas, sino siempre marcadas por generalmente dos espacios que intenta uno ser solidario con el otro y otro espacio que intenta o que quiere y pretende ser absolutamente egoísta, individualista y meritocrático. En este grupo que nosotros configuramos y que se ve desde su propia experiencia está la derecha y el neoliberalismo, se divide en este año en particular, se divide en dos aguas, en que uno es lo malo y lo otro es más malo que lo malo, ¿no? Ahí tenemos a Bullrich y a Milei, que si bien Milei es declaradamente negacionista, lo dijo públicamente el otro día, la Bullrich lo enmascara en función de otras cuestiones, porque mientras ella fue gobierno usó el mismo sistema represivo que usaron los militares, quizás no tan grave, pero sí lo hizo, por eso la muerte de Santiago Maldonado, de Nahuel por la espalda, el uso de la fuerza del ejército, las fuerzas armadas para reprimir cualquier tipo de protesta social, el uso del sistema represivo de persecución a la protesta social y sobre todo el uso de los sistemas de inteligencia para perseguir a propios y ajenos. Y eso, clara y decididamente, no solo es anticonstitucional, sino es antiderechos. Y ahí es donde se enmarcan estos dos grupos. En ese contexto, en nuestro país, hoy por hoy, en este tercer grupo, que es el encabezado por Unión por Todos, donde vos tenés un gobierno que por lo menos intenta ser mucho más proactivo a la industria nacional, mucho más de proteger al pobre, de dar espacios de comunitarios, de generar instancias para acomodar la realidad social y económica argentina, ¿no? O sea, donde queda marcadamente separado de lo meritocrático que marcan las otras dos instancias, uno con distinto nivel, pero es básicamente lo mismo. Entonces, en este contexto, uno rescata las palabras, los dichos y haceres de Carlos en su momento, ¿no? El buscar el bien común, el buscar trabajar solidariamente, el ser todos como hermanos y comprometernos con la lucha de la construcción del reino desde nuestra mirada como católicos, y que Carlos como sacerdote quiere y que toda su vida estaba pasada ahí, públicamente y en privado siempre dijo de que el Evangelio de Cristo era lo más revolucionario que había, porque permitía no solo una integración de la mujer, como pocas veces se hace, sino que además permite el pensar en el otro como uno mismo, ¿no? El Evangelio no haga a los demás lo que no quieras que te hagan a vos. Y que el problema de nuestra patria no son los pobres, como muchos nos quieren hacer creer, sino que en realidad son los ricos. A los ricos no se les cuestiona de cómo hicieron su riqueza, y así como decía Mafalda, para amasar una gran fortuna hay que hacer harina a los demás, bueno, ahí tenés el ejemplo, ¿no? Todo aquel rico que no es capaz de compartir y ayudar y ser solidario con el que nada tiene, bueno, simplemente es un descarado ser que solo el egoísmo es lo que entiende como norma de vida, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos encontramos en otra vereda. Perfecto. Ricardo, tengo una pregunta. Seguramente vos y todos los curas de Opción por los Pobres que caminan los lugares, los espacios donde existen más necesidades, que están ahí junto con la gente, que trabajan junto con la gente, que están en los merenderos, en los comedores. Te hago una pregunta. ¿Por qué que en los merenderos y en los comedores se da una situación de absoluta empatía y solidaridad y de tirar todos juntos, juntes para un mismo lugar? ¿Cómo crees que por qué crees que hay mucha gente de las barriadas, de las villas, que ha votado a estas dos facciones de derecha que vos nombrabas recién, siento que tienen muy poco que ver con esto que nombramos, ¿no? Que es la solidaridad, la empatía, el trabajo conjunto, lo comunitario. Sí, acá, a ver, te respondo en dos partes todo esto que vos planteabas. Los comedores y nuestros comedores en los barrios, antes existían algunos comedores que eran más bien refuerzo de lo que pasaba en las escuelas. Durante el macrismo y después con la pandemia, esto estalló la necesidad de la gente y entonces empezaron a surgir como hongos, como decimos en el barrio, los comedores comunitarios, las ollas comunitarias o solidarias, que algunas familias se juntaban para cocinar para todo el barrio. Entonces, te imaginas que la tarea ahí es muy grande, muy muy compleja, para conseguir los recursos y todo esto. En ese contexto, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, sinceramente muchos teníamos mucha esperanza de que, bueno, nuestros comedores iban a, de a poco, empezar a dejar de existir, hasta que vino la pandemia y esto complicado todo. Pero ha habido, a mi forma de entender el personal, que ha habido errores de este gobierno que no permitieron que en un gobierno peronista la gente que tenga trabajo estable no le alcance el sueldo, cosa que era impensado en un gobierno peronista. Así que imagínate, bajando en la escala, aquellos trabajos informales o changueros o cartoneros, se les hace mucho más difícil. Esta locura de no poder controlar los precios, estos especuladores, porque acá no es un problema de la inflación, sino de los infladores de precios, gente inescrupulosa que solo le interesa su propio negociado, y que además lo han dicho públicamente, que los momentos de inflación son cuando mejor ganan, porque lo único que se dedican es a remarcar. Entonces, viste, no sé, estornudan en Estados Unidos y acá aumentan los precios por las moscas, viste, por si las moscas. Claro. Entonces, ahí tenés un problema. Entonces hay mucho descontento, y esto es real, y en algún momento en las elecciones de medio término se lo hicimos notar al presidente, porque nos parecía que tenía que ver o tenía que saber un reflejo desde las bases más humildes qué estaba pasando, y lamentablemente hubo pequeños ajustes, pequeñas correcciones, pero no hubo cambios de fondo que permitieran mejorar la situación. Todo esto que se está haciendo ahora, que el ministro Massa está haciendo con el IVA, con el reintegro, con los bonos, con los aportes, con el ingresos brutos, está bueno. Entiendo que quizás hubiera sido mejor que hubiera venido antes, para darle mucho más continuidad en la gente y en la percepción de la gente, y que no sea solamente un acto electoralista. El susto que se pegaron en las PASOS es lo que les permitió, bueno, hagamos lo que teníamos que haber hecho hace tiempo y lo hacemos ahora. Tarde, pero se hizo. Bueno, el tema es ese descontento, y eso se reflejó en las PASOS. Hoy por hoy hablamos mucho con la gente, yo personalmente en mis comedores les avisé a la gente, digo, miren, yo no voy a preguntar qué votó cada uno, pero sepan, no por lo que yo digo, sino pues escuchen lo que dicen los candidatos, escuchen lo que dice Milei, escuchen lo que dice la Bullrich. Si ellos ganan, se acaba todo esto, porque todo lo que tenemos para darle, la comida, o gran parte de la comida, los bolsones de alimento, los recursos, cuando ustedes tienen algún inconveniente y nos llaman y me dicen, pasó esto, se incendió Tancarilla, llamamos al municipio, llamamos a la provincia y vienen la ayuda de forma inmediata. Y bueno, eso se va a cortar porque lo están diciendo ellos, no lo estamos inventando nosotros. Lo cual es una ventaja que lo digan, porque ya la gente no puede decir no lo sabía. Como nos pasó con Macri, mucha gente decía, no, Macri dice otra cosa, y en definitiva pasó esto. Bueno, ese ejemplo y ese caminar es lo que tratamos de demostrarles para que reviertan su voto, o por lo menos si lo hacen, sepan las consecuencias de lo que puede pasar. Es complicado, pero bueno, estamos caminando desde ese lugar, ¿no? Marcando desde el Evangelio los caminos de solidaridad, los caminos de encuentro, y que esto se refleje en las elecciones. Lo que pasa es que también la derecha es muy astuta, que y sabe cómo meter cosas en la cabeza de la gente sin explicar demasiado. Ejemplo, dolarizar la economía. Entonces, claro, este país que ha sido influenciado por una economía dolarizada por solamente por 100 tipos que solo le interesa su negocio, porque esa es la realidad, y que ha hecho convertir que hasta los alquileres estén en dólares, que la venta de vehículos se hagan en dólares. Entonces, cualquier cosa que haga referencia al dólar, creen que van a estar mejor. Y sin embargo, cuando les explicás, pero mirá, vos ganás 50 mil pesos por mes, no vas a ganar 50 mil dólares. Apenas si vas a llegar a ganar 50 dólares. Porque la conversión, el dinero, se va a ir al diablo de tal manera que no vas a ganar lo que vos crees que ganarías. Por lo tanto, vas a estar en peor situación. Porque el Estado no va a tener recursos ni posibilidades al manejar una moneda extranjera de poder resolver los problemas concretos que tenemos. Así que bueno, es todo ese trabajo de mostrar, explicar, hacer entender. Uno ve también que el discurso del candidato Massa es asumir, reconocer los errores y plantear los proyectos y futuros, ¿no? Vos fíjate que las intendencias del Gran Buenos Aires, que han estado trabajando constantemente con la gente, son las que han reafirmado su voto sobre los intendentes. En Provincia de Buenos Aires, Axel, que ha hecho, me parece a mí, una gobernación como muy pocas ha habido, se reafirma como nuevo ganador y nuevo gobernador. Entonces, digamos, me parece que ahí está la cuestión por dónde encarar, que la política debe ser el instrumento que permite construir una sociedad mejor, pero que tiene que ser basada en hechos y no en declamaciones. Bueno, ahí estamos. Bien, perfecto, Ricardo, clarísimo. Lo que nos acabas de decir. Bueno, Ricardo, ¿querés recordarnos un poquito, una vez más, de este homenaje cultural que se va a realizar al padre Carlos Mujica en el aniversario de su nacimiento, el 7 de octubre? Así es, el 7 de octubre, nació en 1930, y entonces nosotros, el Grupo de Cura de Opción por los Pobres, el 8 de octubre, domingo a las 4:30 hasta las 21, vamos a hacer un homenaje cultural que va a haber artistas como Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Marilina Ross, Bruno Arias, Dolores Solá, Grupo La Tranquera, entre otros. Todo esto en el contexto de la preparación del 50 aniversario de su martirio, y que el presentador va a ser Víctor Hugo Morales, esto en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. La TV Pública nos pidió disculpas por no poder transmitirlo porque están abocados al tema del segundo debate presidencial, pero bueno, va a haber cobertura en los informativos y estamos preparando un video para después poder presentarlo, sobre todo para la gente del interior, porque ustedes están en Mendoza, así que no van a viajar, claro, para esto, sí, pero sí, trataremos que lo puedan ver, no en vivo, pero sí después. Así que bueno, igualmente muchas gracias por el interés de difundir esto, y que también es importante para que podamos construir una patria justa, fraterna y solidaria, sobre todo teniendo en cuenta los discursos de destrucción que algunos tienen, y que nada construye una patria, hermano, todo por el contrario, sino buscan la pelea del pobre contra el pobre. Así es, Ricardo. Bueno, Ricardo, no sé si querés agregarnos algo más que nos quieras decir. No, que bueno, espero pronto darme una vueltita por Mendoza, una provincia que quiero mucho, sobre todo por sus vinos. Vamos a tener en cuenta, y la verdad que tratemos de que todos podamos construir una patria, hermano, que podamos realmente pensar en conciencia en el otro. Y si siempre escuché a muchos decir, a mí nadie me regaló nada, yo hice todo con mi esfuerzo, con mi sudor, Y puede ser real y es cierto, pero si no hay políticas públicas que a vos te permiten poder cambiar tu autito o comprar más toneles para las barricas o tener tu empresa que pueda producir o tener subsidios para poder viajar en transporte o tener subsidios en el consumo de los servicios públicos, nada de lo que vos hagas te va a alcanzar para poder sobrevivir. Entonces, un Estado presente es lo importante y fundamental. Entonces, miremos a aquellos que buscan destruir el Estado o aquellos que intentan reconstruirlo desde la presencia pura y efectiva y que podamos salir adelante de una vez por todas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Ricardo, por esta comunicación, por todo lo que nos has dicho y nos has informado. Te mandamos un gran abrazo desde aquí de Radio La Mosquitera y, por supuesto, esperando que nos vengas a visitar cuando puedas y te puedas tomar unos buenos vinos aquí en Mendoza. Que son muy ricos, por cierto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo.